Almas que vienen y van, que buscan consuelo, como las olas del mar, o buscan la orilla sin esperar nada más. Son los amores que te hicieron soñar y a veces llorar, buscando sentido a lo que parecía verdad. Amores que vienen y van, que se perdieron, como la historia del libro que no tenía final. Amores subastados como cirugías en vano, que fijan orgasmos con talonario en la mano. Amores sin esperar algún beso o abrazo de más por el que dirán. Amores celosos que nublan la vista y pierden tesoros. Amores desasistidos donde faltan las palabras y naces el olvido. Amores sin esperar algún beso o abrazo de más por el que dirán. Amores celosos que nublan la vista y pierden tesoros. Amores desasistidos donde faltan las palabras y nace el olvido. Amor que en la vida crece y en el alma nace y muere. Amores que no volverán. Amores que vienen y van, que se perdieron, como la historia del libro que no tenía final. Amores subastados como cirugías en vano, que fijan orgasmos con talonario en la mano. Amores subastados como cirugías en vano, que fijen orgasmos con talonario en la mano. Amores sin esperar algún beso o abrazo de más por el que dirán. Amores celosos que nublan la vista y pierden tesoros. Amores desasistidos donde faltan las palabras y nace el olvido. Amor que en la vida crece y en el alma nace y muere.